trajo el viento en su ronda, como si fuera una queja, una armonía muy honda, que emocionado escuché, que de entre sueños vencido por su lamento tan triste, y engalanado mi oído, llorando me desperté. Canción de cuna, arrulladora, beso y caricia, rayo de luna de mi niñez. Canción de cuna, en la dulzura de tu sonido, hoy me sentí niño otra vez. De nuevo el viento me trajo entre lamentos sus notas, tristes esperanzas rotas que al despertar comprobé. Sentí perderse mi ensueño en la dulzura sublime, soñando que era yo niño, dormido así me quedé. Canción de cuna, arrulladora, beso y caricia, rayo de luna de mi niñez. Canción de cuna, en la dulzura de tu sonido, hoy me he sentido niño otra vez. Canción de cuna.